Bien, pues es momento también preciso de estar con uno de los campeones ahora de la biblioteca poder. Justamente de gente parte. Aquí estamos en vivo. FM Producciones, la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Quiero presentar a uno de los mejores amigos DJs en esta versión de año 2015 con Full Mixes, una experiencia más vivida en tu vida. Ahora somos parte de entretenimientos contigo. Aquí está DJ Venom del Ecuador, animación de quien te habla. Yo soy el Ato Big Master del Ecuador. Suena ahí. El Super DJ. En vivo, desde Ambato, se viene DJ Venom. ¿Qué tal, amigos? ¡Chao, chao! Vamos a entretenernos contigo. Empezamos con una sección espectacular. El movimiento total con la música comienza a sonar en vivo. Vamos a recordar buenos éxitos de tu vida. Es momento de embalarnos en vivo. Sí. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, damas y caballeros, de esa manera iniciamos contigo. La exclusividad suena ahí. Uy, suena ahí, DJ. A todos buenos amigos, compañeros de la tarde, otra vez los saluda. Soy señor Azuel. Somos el poder total en las mezclas de DJ Venom. Son Suiza del Ecuador. Justamente, ¿quién se habla? Y estamos en vivo. El acto del Ecuador. Más música, DJ. Guacho, tui, ahora suénelo. ¡Toma, sí! Buena música, éxitos tras éxitos. Es momento de comenzar a vivir contigo. Es momento de compartir de tu vida. Así. Nos separamos, chicos. Es momento de comenzar a disfrutar en vivo. Ahora suena, suena. animación de quien te habla, el Big Master, el Ato del Ecuador. ¡Ay, Dios! ¡Sí! Bueno, música de sesiones, algo también grabado positivo en esta tarde. Damas y caballeros, es momento de continuar con más diversión en vivo. Ahora suénase. Agárrate. Vamos a saltarrate. Uy. Toma, que toma, que toma, toma, toma. Toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma. Campeones originales. Solamente para la gente más chévere, este disco se va para vos. Soltera y un tremendo saludo. Después del momento, formamos parte de tu vida. ¡Súbelo, la música, DJ! Música, una sesión de Splash en vivo. Eso es para que tú escuches. ¡Epa! ¡Sigue! ¡Vamos a la diversión! ¡Sigue! ¡Suena en vivo! ¡Vas a estar! ¡Es la música que te usa! ¡Sube la música total! ¡Animación del acto! ¡El Ring Boxer! ¡Se parece, ñeño! Compañerito, no se asuste, compañerito, que sabe que la música es para ustedes. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Mr. Play. Epa, muchachos, es momento de la música y el vale total. Nos entretenemos con música a lo superior para fe. Everybody, ahí suena DJ. ¡Ay, Dios! ¡El momento de la música espectacular! ¡Uso, quien te habla! ¡Aquí estamos, FM Producciones! ¡Anima de este lado! ¡Sí! ¡DJ! Continuar contigo, hacer lo que hacemos, y hoy en día seguimos adelante. ¡Ay, Dios! ¡Eso me gusta! ¡Ay, Dios mío! Hagamos una cosa, hagamos una improvisación total en vivo, como hacemos en las mejores discotecas. Hoy lo hacemos en vivo para ti, a lo que dice 1, 2, 3, 4. Dale más, que dale más, suena esa música. Dale, DJ Veno. Hola, como dice. A la 1, 2, a la 1, 2, 3. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma. Siente mismo que estás gozando, que estás bailando. Muévete, nena, que te quiero ver gozando. Señoras y señores, aquí estamos en vivo. FM Producciones, DJ Venom. Animación en vivo. ¿Quién te habla? Yo soy el Ato Big Master del Ecuador. Es momento de presentar a un ídolo del Ecuador. DJ Venom en acción, el Ato animando a nivel nacional e internacional. Oiga, como dice, el loco para los panas, el ato para las nenas, DJ Veno, póngalo maestro. Ahora eso, suelo. Empezamos a mover ese cuerpo. Bueno, amigos, que te use ese estilo, algo muy diferente para ti. Y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la música y frecuencia total. ¿Qué te habla? Yo soy el Ato del Ecuador. Buenos éxitos a través de la música. ¡Suena en vivo! ¡Sote, maestro! Entre buenos saludos a diferentes discotecas. Aquí estamos en vivo. 1, 2, 3, 4. ¡Dale! ¡En vivo, DJ! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Los mejores momentos que lo vivimos contigo! ¡Ahora somos parte de tu vida! ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Más música! ¡Un diversión extrema! ¡En vivo! Esto es 2015 con Mixes. En Mixer original. Ahora somos campeones de biblioteca. Las estaciones más prendidas, esas son para vos. ¡Uy! El primer disco 2015 que nos montamos a su Tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, activando el sistema móvil del Ecuador. Vamos arriba por la diversión extrema, el sonido más grande que te ponga a divertir. Ya estamos en vivo y en directo, solamente para ti. Ay, ay, ay, ay, ay, DJ Leno, suena ahora. triples. ¡Ay, Dios! Señoras y señores, es momento de seguir continuando con más diversión total en mixes creados, hecho realidad. Simplemente DJ Veno, suénelo ahora. De esta manera nos activamos para ti. Contigo siempre, a ver. Sociedad. Uno de los discos. Uno de los discos hechos actualmente para ti. Recuerda de eso, yo soy el astro. Animador oficial de Venom DJ. El secreto que llevas conmigo, nadie lo sabrá. Uy, esa es la música total, música de padre, DJ. Para esa lechucita ahí, el saludo especial. Sí. Se ha perdido. Nunca lo recuperaremos. Pero lo que se viene, se viene. Prepárate. Mixes hechos. Música para ti. Ay, ay, ay. Vamos, Fischer. Soy el acto Big Boxer del Ecuador. Los mejores éxitos. Buenos éxitos en vivo. Escucha eso. Bueno, los temas dedicados para ti. Vamos disfrutando total diversión. Y solamente cuando me recuerdo de ti, me pongo a decir eso. Escucha, escucha. Eres tú todo lo que soñaba. Eres tú. DJ. Here we go. estamos activándonos. Activándonos en vivo. Internacionales. Nosotros somos los DJs profesionales en acción. Aunque ya no estamos para chocar con novatos. Capullo. Dime, dime la verdad, ¿por qué estás así? Dime, yo no sé. Dime, dime, dímelo con sinceridad. Dime, por favor, no digas con tus mentiras. La dime la verdad, no digas con tus promesas. Habla, dime. Y eso la vamos a recorrer ese disco. Mírense partes, donde estaremos disfrutando de los mejores momentos. Y uno de ellos es eso. Oye, DJ. Escucha eso. ¡Vuela, maestro! Seguimos con más sesiones. Total, música, pura música divertida para ti. Para ti. Para ti. Oye, para el corazón secreto que llevas en vivo. Que te habla, yo soy el gato. Así, así. Con ese éxito, recorrimos contigo de nuevo. Muchos recuerdos me dejaste lleno. No, no puedo olvidar. Pasa el tiempo más te recuerdo. No, oye, ¿qué tal? ¿Qué estamos ahí? ¿Qué tal, DJ? Yo no sé por qué me dejaste. Si contigo lo que pasó. No lloro por lo que te fuiste. Sino por lo que no volviste. ¡Cantamos, oye, DJ! No, no, no. Yo olvidaré, no, no. Olvidaré. No, no, no, no olvidaré. En los mixes. Tu culto, tu DJ. Here we go. ¡Epa, maestro! Simplemente hacemos voces. Una creatividad muy diferente. ¿Qué te habla? Yo soy el Ato. El Big Buster del Ecuador. Otra vez callé. El tremendo saludo para el Master Marcelo. Otra vez mentí. Para el profesor. Una vez mi corazón y yo. ¿Cómo suena eso? Que tú te vas. En vivo. Así. Seguimos con más ahora del estilo propio. DJ Venom en vivo. Armonía. Bien. Y decisiones en vivo. Bueno, buenos amigos, amigos de César Especial. Un disco de eso se cae, pero el que más sufrió. Con una cerveza. Qué lindo fue soñar contigo. Una ilusión que no realizaré. Eres culpable por no sentir mi amor. Ahora quieres llorar. vamos a continuar música brutal, música DJ, más cumbia que suena así. Más grabados en vivo. Bueno, los temas que me encanta. Bueno, los temas que hace dos años atrás no vacilamos ese tema, ¿no? Nuevamente volver a recordar ese éxito. Y uno de los éxitos más vividos con la creatividad de los mixes en vivo. Especiales a todas las amigas Y eso va dentro y fuera del Ecuador. Para que le escuches eso, ahora escucha. Dice. Se ven exclusivos. Suena así. Oh, Padre mío, estás junto a Dios. Te fuiste al cielo para no volver. Aquí te extrañan tus hijos, tu hogar. ¡Ey, diversión total! ¡Pase música, DJ! Rico, conectando motores en vivo. Hoy ese día es grande, ¿no? Así. Música, entretenimiento total en vivo. DJ en acción. Suénase. Echa la música. Y tú no estás presente. Ahí. Escucha eso, algo positivo para vos. Escucha mi corazón, pregunte si un día volverás a mí. Oiga, ¿cómo dice? No vayas a volver en busca de mi amor. No me hagas recordar lo que no pudo ser. Cuánta soledad en mi corazón. Cuántas penas hay en mí. Oye, qué buena diversión, Tatare. ¡Exclusivo! Y ahora sí, viene sí. Y simplemente déjame decirte algo. Ya te vi. Me viejo nunca se podrá olvidar. Franco Rojas. Oiga como dice. Zelda. Después de mí. Ayer te vi, te vi. No lo negas, te vi. Te vi con él, te vi con él, te vi. Ayer te vi, te vi. No me mientas, te vi. Te vi con él, te vi. Y ahora quédate nomás. Perfecto, ¿qué tal? Vamos amigos, amigos, seguimos. Hoy estamos haciendo las mejores selecciones en Cuba, México. Y ahora sí, señoras y señores, el momento de continuar, el momento de seguir continuando con la música, el momento de divertirnos con más cumbias. DJ Veno. Otra vez melancolía, otra vez separación. One, two, three. Qué bonitos ojos tienes, te los robaré. bueno. ¡Epa, qué rico! ¡Buena música! ¡Buenos los temas exclusivos ahí! ¡Qué rico! ¿Qué tal? ¡Seguimos en vivo! ¡Eso es para vos! ¡Escucha! Yo tengo el corazón malherido. ¡Como dice! Pues maldito y venenoso fue tu amor. Su tristeza se conocido. Pues infame y cruel ha sido tu traición. Cuando también llevamos el tiempo ya ocurrente contigo. ¡Qué rico! Escuchas eso, eso es la diferencia total en música, algo muy diferente, ¿no? Hacemos mixes creados para ti en vivo, suena los DJ. Recuerda la primera aquella vez. Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez, me di cuenta que eres tú la mujer que yo soñé. Un día me falta tu amor, te abre mi corazón, no permitas que se acabe nuestro amor por otro amor. Llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame en tu corazón, llévame contigo. Y simplemente llévame en tu corazón. Vamos a llevar en tu corazón, güey. Toda la música. Oye, qué lástima, por Dios. Escucha eso. Para México, con cariño, al estilo de Rodestar. Ya me siento tu cejada, con el alma derrotada. Pues ya viste que la vida que llevas fue mentira. Hoy regresas a mi lado, con el alma muy herida. Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida. ¡Qué rico! ¡Sí sonamos! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, mi amor! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, mi amor! ¡Es! ¡Cómo! Ok, qué bien, perfecto. Pues estamos, amigo, olvidando un tremendo espectáculo apasionado, ¿eh? ¡Así! Sabor y sentimiento. Baila mi cumbia. Una copa más va. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Porque solo así podré olvidar a esa infiel. Porque solo así podré olvidar a esa mujer. Oye, la exactitud profesional ahí. Eso me lo dejamos a mí culminado. Con los sedas espectaculares. Bien, perfecto, qué chévere, chévere, chévere. Espectacular, justamente ya de esa manera. Estamos también culminados con un tremendo set de musicales. Justo espectacular. Mientras tanto, como vemos ya la parte centro del Ecuador, justo estamos en vivo.